De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Hola, salud, bienvenidos a este 243 programa de Hoy desde aquí. La guerra destruyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la... Sed bienvenidos y bienvenidas los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. Lo si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa, porque el agua... Gracias a quienes nos escucháis a través de la red de podcast, con K y terminado en S, y o a los que nos escucháis gracias a Radio Encadenada que nos remite desde Linares o Radio Topo desde Zaragoza. Aquí estamos de nuevo para traeros un tema que a mí personalmente me parece interesante. Ya estamos siempre en el rollo de siempre, Paco. Joder. Que el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Los otros pies eran él mismo. Porque vamos a hablar de teoría arqueológica y feminista gracias a la entrevista que le vamos a hacer a Trini Escoriza Mateu. Allí estaba otra vez, cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa. Allí estaba y no estaba, como entonces. Ella es profesora en la Universidad de Almería y nos va a desvelar cómo realmente la visión patriarcal que alimenta y va de la mano del sistema capitalista viene desde muy atrás queriendo contarnos mentiras y vendernos cuentos sobre la... relaciones entre los hombres y las mujeres a lo largo de la historia. Desde arriba era gris como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo. Algunas veces en algún programa hemos comentado cómo algunas de los avances científicos últimamente están desvelando que la participación de la mujer en la historia ha sido mucho más relevante e importante de lo que se ha tenido en cuenta a nivel vox populi. Y de esas cosas va a venir a hablarnos Trini y algunos programas más que vamos a hacer en el futuro en esta línea. La claridad del edificio. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas, y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. Así que nada, sí queremos recordaros que seguimos en la campaña Radio Almaina no se calla, seguimos pendientes de esa sentencia judicial que puede darle la razón a la Junta y obligarnos a cerrar, o nos puede dar la razón a nosotros y a nosotras y poder seguir trayendo temas como estos a la radio. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser... Que podéis haceros socios de la radio por muy poco, entrando en la página y pinchando el enlace Hazte Socio. Eso os puede permitir que un medio libre e independiente como este siga emitiendo y trayendo historias de arqueología y feminismo, como en esta ocasión. Hemos quedado esta tarde con Trini Escoriza Mateu. Buenas tardes, Trini. Hola, buenas tardes, Paco. Ella es profesora en la Universidad de Almería de Geografía, Historia y Humanidades y precisamente de algunos de los temas de los que sabemos que ella... Tú estás... ¿cuál es la propuesta que estáis haciendo concretamente? Porque cuando hemos estado hablando fuera de micro, a mí me resultaba muy interesante sí. Esa revisión que mucha de la gente que trabaja la arqueología y la historia está haciendo de la visión de la mujer, de la visión de lo que nos han contado desde el patriarcado, por decirlo así un poco, buscando la viñeta sí. Que nos sirva de hacernos una imagen a la típica imagen en la historia, sobre todo en la antigüedad, que nos han puesto del macho machote con sus pelos y sus barbas y su porra gorda y tirando y la mujer siendo un objeto que él arrastra como si fuera un objeto inerte que no tiene vida ni intención y que está ahí casi de adorno o algo así, o de trofeo. Por suerte, la historia, la arqueología está dando una vuelta a toda esa visión machista en la antigüedad y en procesos más cercanos a nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres que empecemos? ¿Por dónde quieres empezar a desmontarnos esa visión tradicional que el cine y el patriarcado no ha querido vender? Bueno, pues bueno, en primer lugar, darte las gracias y por haberme invitado y poder contaros y hablar un poco pues los trabajos que vengo realizando. Bueno, yo soy parte también de un equipo y de un colectivo que es el colectivo Acaya, que está formado por investigadores, investigadoras tanto de la Universidad de Barcelona, yo de la Universidad de Almería y bueno, y más gente de otros sitios, de otras universidades peruanas, chilenas, etcétera, ¿no? Y bueno, pues desde que estaba estudiando en Granada me empezó a interesar en los últimos cursos, la verdad me empezó a interesar el tema de las mujeres en la sociedad de ágrafas. Yo prefiero hablar de sociedad de ágrafas que no de prehistórica, porque parece que es que la prehistoria no es historia y no es así. Precisamente es más del 90% de la historia de la humanidad. Por eso nosotros siempre hablamos de sociedades ágrafas, ¿no? Que sí, Y que perdona que te interrumpa, que un poco para alguien que fuera neófito en tema, ¿qué quiere decir sociedad de ágrafas? que no tienen escritura y entonces por eso no se les dice, no se les dice que son históricas, ¿no? Entonces por eso decimos sociedad de ágrafas, Claro. ¿no? Sociedad de ágrafas, porque históricas son en más del 90% de la historia de toda la humanidad, por lo tanto, yo Exactamente. a mi alumno y a mi alumna siempre le hablo de sociedad de ágrafas. Entonces ya cuando estaba estudiando en Granada, pues las historias que me contaban, pues como que no me convencía mucho lo que me contaban del papel de las mujeres, ¿no? Y entonces empecé a interesarme, empecé a leer y bueno, fue a partir de ahí, fue a partir de los últimos años de formación en la academia cuando empecé pues a tomar más en serio y empecé a interesarme este tema. Aunque realmente el salto fundamental y grande fue en los años 90, 90 y algo, cuando pues yo empiezo ya a trabajar con algunos colectivos y el equipo de investigación, uno de los equipos de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, y empiezo a colaborar con ellos y con ellas, y bueno, ahí ya realmente pues ya voy siendo cada vez más consciente, adquiero una mayor formación, tengo pues por decirlo de alguna manera una visión muy distinta a la que había adquirido en otras universidades, ¿no? A Sí, partir de sí. ahí pues también me muevo con becas extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera, no es cuestión ahora, y bueno, pues ya empiezo a colaborar, ¿no? Entonces son unos años muy duros, pues porque la estabilidad pues laboral es relativa, lo que te digo, pues hay estancia en el extranjero que tienes que compaginar con la maternidad, etcétera, etcétera, pero bueno, a mí cada vez me fue enganchando más el tema pues, de las mujeres en las sociedades del pasado. Y decirte que bueno, que tras toda esa experiencia de todos esos años de finales de la carrera, todos esos años de formación, de salida fuera a otras universidades, de colaboración y de proyectos, la experiencia que yo tengo, ¿no? Ahora Sí. mismo es que bueno, pues tenemos una serie de propuestas que hemos contrastado, ¿no? Y que podemos asegurar que realmente tras muchos años, como digo, trabajando en diferentes proyectos y luego trabajo individuales también, Sí. lógicamente, pues solamente partiendo de determinadas propuestas es que realmente pues podemos cambiar esa visión de esa arqueología patriarcal, de esa arqueología que invisibiliza a las mujeres y de esa arqueología que realmente podemos decir que en muchas ocasiones sus interpretaciones Sí. falsifican la realidad. Y sabemos que solamente partiendo Y esta es nuestra experiencia, solamente partiendo desde presupuestos feministas materialistas, partiendo del pensamiento crítico y libertario, partiendo de la teoría de la diferencia sexual y no de la de género, en definitiva, partiendo de la historia materialista, es que podemos profundizar realmente. Es decir, utilizando los conceptos, las categorías de análisis que todas estas teorías nos dan. Sí. Es realmente o son realmente las herramientas que a nosotros nos han permitido pues poder acceder a la realidad de lo que aconteció, pero sobre todo también Paco decirte que lo más importante es que nos permite alejarnos la utilización de esos conceptos, de esas categorías de análisis tan potentes y tan fuertes, como pueden ser el feminismo materialista o como puede ser el pensamiento libertario y el anarcofeminismo, pues nos dan unas herramientas tan fuertes que nos alejan de esas visiones que se han tenido, que tú has dicho antes, un poco tradicionales, que están basados en presupuestos esencialistas, en presupuestos relativistas, en presupuestos universalistas, es decir, las cosas son lo que son, siempre ha sido así desde los orígenes de la humanidad, es una visión lineal, nada ha cambiado y eso no es real. Eso no es Como real. se decía en los pueblos, toda la vida de Dios ha sido así. Exactamente. Y ni ha sido toda la vida, ni Dios tenía nada que ver con aquello, vaya. Y aquello de virgencita que nos quedemos como estemos, ¿qué le vamos a Exactamente. hacer? No es cierto. Las cosas no son así. Y por la experiencia de décadas, porque yo me incorporo a un equipo de investigación que lleva ya, es de la Universidad Autónoma de Barcelona, muchos años funcionando, tengo esa suerte de poder hacerlo y de poder seguir formándome allá, pues realmente sabemos que es ese modo de hacer lo que nos va a permitir, además, algo muy importante, que es que no nos quedamos solamente en el pasado, es que como lo desenmascaramos, Sí. también contribuimos a cambiar la situación del colectivo femenino en el presente. Es Claro. decir, las mujeres no siempre han sufrido violencia sobre sus cuerpos, no es cierto. Las mujeres no siempre tienen que dedicarse a los trabajos de cuidado, no es cierto. Es decir, las cosas no son así desde Sí, los sí. orígenes de la humanidad, son así desde determinados momentos y evidentemente desde que aparece el patriarcado, pues son de una forma determinada, ¿no? Y por eso creo que la arqueología, a mí particularmente, como a otras muchas compañeras, nos interesa muchísimo porque nos permite, la arqueología feminista nos permite cambiar y desenmascarar todo lo que se ha dicho, porque se han dicho muchas barbaridades, ¿no? Y queda mucho todavía por hacer, porque tenemos que decir que existe una arqueología que es capitalista y patriarcal y tenemos que cuestionarlo. Tenemos que cuestionarlo y bueno, pues es una arqueología que, uy, está muy mal, ¿eh? Te veo. La verdad es que sí. Bueno, perdón. Y bueno, pues eso, que es lo que te decía, que no solamente es anclarnos en los objetos en el estudio del pasado y en visibilizar a las mujeres, sino que también desde esos presupuestos de los que partimos, teóricos, que son muy importantes, pues de esas teorías de las que partimos, lo que queremos es cambiar la situación de las mujeres en el presente y de cara al futuro. Por Sí, eso, sí. para mí, tiene interés hacer arqueología y hacer arqueología feminista como pues una deuda pendiente. Y por eso hemos elaborado unos presupuestos teóricos y una metodología. Y creemos que hay cosas imprescindibles que hay que hacer. Claro, porque yo en algunos otros programas, cuando ha surgido el tema, lo he comentado que una de las cosas que de pronto ha empezado a dar, quizás no la única, quizás desde mi desconocimiento sé algunas luces y tú además nos puedes aportar más, pero una de esas luces ha sido el hecho de que por circunstancias se hayan abaratado pruebas de ADN y muchos de los restos arqueológicos de determinados individuos que se creía que eran individuos por la panoplia que tenían, por los utensilios que tenían en su tumba y que se daba por descontado de que en vez de hacer un estudio más pormenorizado de ese esqueleto, se daba por descontado, pues por esta panoplia, esto es un tío, esto es un hombre. Y cuando se han abaratado las pruebas de ADN, ha permitido ver que algunas de esas panoplias no correspondían a las herramientas de un hombre, sino que correspondían a las herramientas que estaba utilizando una mujer, con lo cual ha empezado a chocarnos. Algunas de esas, Bueno, eso claro. como una de las luces, ¿no? Uno de los ejemplos que nos ha empezado a arrojar luz. Supongo que tú habrás visto más de esos ejemplos que nos aportan esa nueva visión del pasado, ¿no? Bueno, el problema, a ver, el ADN, pues evidentemente, la llegada del ADN, el ADN mitocondrial, etcétera, etcétera, son una serie de evidencias que están ahí y que, bueno, pues que han permitido que se puedan reafirmar, que se puedan sexuar los sujetos y muchas otras cosas más, ¿no? Pero además de lo que son las técnicas o el que haya muchos técnicos especializados en diferentes cosas, lo importante es tener una visión histórica, una visión dinámica, una visión global de lo que son las sociedades, ¿no? Es decir, nosotros no queremos solamente hacer una arqueología fundamentada en lo técnico. Nosotros queremos hacer desde el grupo de investigación acá ya llevamos ya décadas insistiendo y bueno, en nuestros trabajos lo podéis ver que lo que nosotros hacemos, lo que estamos haciendo es una arqueología social, ¿no? Sí. Es una arqueología social, ¿no? Y que para hacer una arqueología social es imprescindible sexuar el pasado. Y sexuar el pasado significa saber, siempre que el registro arqueológico no lo permita, porque hay otras veces que el registro no lo permite, porque no se Sí. encuentra en un buen estado de conservación, ¿no? Pues, pero saber qué tenemos entre manos, si tenemos un resto fósil que pertenece a un ser humano que es un hombre o es una mujer, saber qué relaciones hay entre esos sexos, Sí, ¿no? sí. Saber, por ejemplo, y esto lo podemos saber a través de los análisis forenses, ¿de acuerdo? Y lo podemos también saber, las relaciones entre los sexos, pues tenemos otra vía como son las representaciones figurativas, que es lo que hablábamos en otros momentos, ¿no? Pero es que sexuar el pasado es fundamental, y es fundamental, y ha habido una negación hasta hace relativamente pocas décadas a que eso no era importante, ¿no? Lo importante es saber que se trabajaba, daba lo mismo. Daba lo mismo, ya se sabía que por naturaleza los hombres hacían unas cosas y las mujeres hacían otras, un poco en relación a lo que tú comentabas. No, saber qué trabajo realizaban los hombres y qué trabajo realizaban las mujeres, es decir, cuál es la división sexual del trabajo, es fundamental. Sí. ¿Por qué? Porque si queremos hacer una arqueología social, tendremos que saber si en esa sociedad las relaciones que hay entre los sexos están basadas en la reciprocidad o en la explotación. Por Claro, a mí ejemplo, me interesa, sí. a mí me interesa, a mí no me interesa hacer una arqueología histórico-cultural basada en los objetos y en decir qué bonitos que son, qué decoraciones tienen, pues si había una agricultura de ser. No, quiero saber, no quiero tener escenarios vacíos, es decir, quiero sexuar el pasado. Y para sexuar el pasado, pues tenemos técnicas, una de las técnicas forenses, tenemos también la posibilidad de sexuar a través de las representaciones figurativas que estén. Que veamos el sexo, no que no lo imaginemos, ¿no? Es Sí. decir, pues todo eso es parte, pues aquí no tenemos tiempo, lógicamente, de la metodología que nosotros en nuestros trabajos explicitamos. Igual, otra cosa que también hacemos mucha insistencia en esta arqueología social es que ha habido un abuso absoluto en recurrir siempre al Estado. Vamos a Sí. ver, evitando pensar o negando que la posibilidad de que existiesen otras formas alternativas de organización social. Y sabemos que Efectivamente. sí, las hay y las Sí. hubo. Lo que pasa es que no interesa, no interesa poner sobre la mesa que hay ciertas comunidades o ciertas sociedades que están organizadas, que tienen su urbanismo, que tienen su forma de elaborar prácticas económicas, de alimentarse, etcétera, etcétera, y que no está fundamentada en el Estado. Eso es un pensamiento políticamente incorrecto y que no se dice, pero sabemos que están. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, soy exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina. La radio que no se vende. Lo que pasa con la utilización tan de moda del concepto de género. Lo que pasa es Sí. que, bueno, yo voy diciendo solamente cositas porque no nos da tiempo, ¿no? Pero el concepto de género es un caballo de Troya que no ha entrado y que lo único que ha hecho es acabar con el sujeto político mujer. Eso de entrada. Y segundo, el género como identidad no se puede hacer desde la arqueología, porque la identidad no se puede concretar materialmente, ¿no? Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y con lo que se pretende demostrar, porque se falsifican, se construyen discursos que de verdad no están basados absolutamente en nada, absolutamente en nada. Nosotros tenemos evidencia arqueológica, ¿de acuerdo? Y la arqueología tiene unos límites, ¿no? Lo que sí, no podemos decir, como me he oído muchas veces, que las piedras hablan. Oiga, no, las piedras no hablan. Habla un cuerpo que tú puedas analizar, pues habla un análisis que tú hagas sobre un suelo, habla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no podemos pegar esos saltos y hacer hermenéutica y falsificar el pasado e inventarnos un pasado que no existe simplemente para que se sigan reproduciendo pues el sistema capitalista y se siga reproduciendo esa arqueología patriarcal que desgraciadamente está muy extendida. Eso es así. En la que estamos ahora y que nos da la razón a los que podamos estar en el control de la información en estos momentos, que, claro, que es un poco cómo funciona el sistema. Sí, lo que pasa es que tampoco, a ver, ¿cómo lo puedo decir para que no resulte la visión o los presupuestos que yo estoy intentando esbozar muy sucintamente aquí? No, pero tampoco puedo profundizar mucho por la falta de tiempo. No es la visión políticamente correcta, ni es la visión generalizada desde el feminismo y la arqueología. Si nosotros no hacemos arqueología del género, que es la arqueología que es prolífica dentro de la academia, no lo es. ¿Por qué? Pues porque sabemos que es una arqueología que es muy sugerente, que es muy evacuadora, pero que no va a cambiar la realidad material. Nosotros intentamos cambiar la realidad material, ¿no? Queremos cambiar la realidad material, pues, de cara, sobre todo, a las mujeres del presente y del futuro. Y para eso tenemos que desenmascarar la desaparición de la categoría de sexo, como está pasando, y su reemplazo por la de género, no nos libera absolutamente de nada, sino, contrariamente, nos anula como sujeto político reivindicativo del feminismo. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen las maestras, las grandes maestras del feminismo. Es decir, es el gran caballo de Troya. Y todas lo sabemos, todas las que estamos, por decirlo, en la otra trinchera, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Otra cosa es que no se quiera, no sea conveniente, sea políticamente correcto, etcétera, etcétera. Pero la realidad es así, ¿no? Es claro. Así, ¿no? Claro, es que también, por ejemplo, perdona, como el uso que se hace desproporcionado del concepto de identidad en la posmodernidad para evitar hablar de clases sociales. Es que mi identidad, no, mamá, es que clase social, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué? Pues porque si no utiliza el concepto de identidad que tanto arraigo tiene, pues desde los presupuestos de la posmodernidad, evitas hablar de clases sociales. Y si evitas hablar de clases sociales, pues no habla de explotación. Oye, tú qué mal gusto tienes, siempre hablando de lo mismo. ¿Comprendes? Sí. Que las cosas, pues son así. Claro, es que es una revisión desde otra perspectiva. Y que, claro, para mí lo interesante es que todo esto surge precisamente como consecuencia de la lectura de evidencias reales, tangibles. No estamos hablando de que partamos de un presupuesto no. Articulado intelectual, mental, y luego vamos a querer implementarlo, sino las evidencias reales y tangibles, que son las que nos cuestionan, empezar a mirar si desde esa otra perspectiva. Claro, si yo me encuentro un enterramiento donde me encuentro tres restos de señoras, por ejemplo, de mujeres, si yo no hago, lo primero que tengo es que sexuar, a ver si son mujeres o son hombres, ¿vale? Y después tengo que ver y hacer toda una serie de análisis genéticos, de parentesco, de los trabajos que realizaban, etcétera, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Para qué? Para saber de qué estoy hablando. Yo no tengo por qué presuponer que son la madre, la abuela y la hija, claro, o la nieta. Claro. Y que eso es una familia. ¿Por qué va a ser una familia? ¿Porque ahora hay familia? No. Hagamos los análisis que correspondan y veamos si realmente pues hay una correspondencia o no. Y claro, aquí se han dado por hecho, bueno, aquí en todos sitios, han dado por hecho pues toda una serie de de circunstancias que ya han venido bien a qué, pues a la política e ideología capitalista liberal que es la que tenemos. Es que la arqueología es una herramienta, arqueología y capitalismo y patriarcado van juntos. Sí. El capitalismo no puede hacer nada sin el patriarcado. Y no puede hacer nada sin el patriarcado porque el capitalismo, como tal, tiene que controlar el cuerpo de las mujeres. ¿Y cómo controla el cuerpo de las mujeres? Mediante la sexualidad, mediante su fuerza de trabajo y mediante la natalidad. Tiene que controlar esos tres factores. Y por eso es tan importante el cuerpo, el colectivo femenino. ¿Comprende? Entonces, ahí es la razón, esa es la razón fundamental, igual que cuando se dice que el patriarcado existe desde los orígenes de la humanidad. Eso no es cierto, que es que tampoco es verdad. El patriarcado existe desde el momento que existe, y existe en unos lugares y existe en otros, y generalizadamente ahora parece estar en todos sitios, ¿no? Sí, sí. Pero existe patriarcado desde el momento que los hombres se hacen con el control del cuerpo femenino. Porque el capitalismo ha llegado a todos sitios, y como van de la mano, en la medida que han ido desplazando... Son como un matrimonio mal avenido. Claro, son como un matrimonio mal avenido, pero se necesitan, no pueden, claro. Se necesitan para reproducirse. Claro. El capital necesita el cuerpo femenino como fuerza de trabajo, claro. Necesita su sexualidad mediante la imposición de la heterosexualidad, y necesita la natalidad, lo controla, claro. Cuando le interesa para arriba y cuando no le interesa para abajo. La producción de mano de obra va de mano a la necesidad, claro, que tiene el capitalismo de que las mujeres produzcan hijos cuando necesitan mano de obra y deje de producirlos cuando les sobra. Cuando no le interesa. Tú piensas que la producción más importante, yo siempre se lo digo a mis alumnos y alumnas, con la producción más importante que hay no es la producción de alimentos ni la producción de objetos. La producción más importante que hay es la producción de cuerpos, de individuos. Porque si no hay individuos, no hay nada. Claro. Claro, entonces la producción más importante es la producción que realizamos las mujeres, que es la producción pues de nuevos sujetos que se van a incorporar como fuerza de trabajo para que esto siga funcionando. Por lo tanto, el capitalismo y el patriarcado se necesitan y se retroalimentan en ese sentido, ¿no? Claro. Y eso es algo que hay que explicarlo tal cual. Y cuando en momentos concretos de la historia las mujeres han tenido el control de su natalidad y al sistema capitalista le ha interesado apartarlo, ha buscado a las personas que ayudaban a las mujeres a controlar su natalidad para quitarlas de en medio, con caza de brujas, etcétera, etcétera, o imponiendo una medicina patriarcal siendo los hombres los que... O simplemente lo que tú dices es lógico, siempre hay que mirar cada momento histórico, cada... las herramientas que emplea, pero a ver, el patriarcado impone normas, claro. El patriarcado impone una ideología que es la ideología patriarcal, y para eso tiene una herramienta estupenda, una de ellas la alienación, el tema de la maternidad. Entonces son temas que nosotros hemos estudiado y que, bueno, lo tenemos en las publicaciones, lo digo por si a alguien le interesara, ¿no? Es decir, el tema, por ejemplo, de la sublimación en torno a la maternidad, es decir, no todas las mujeres quieren ser madres. Ni muchísimo menos. Es decir, ni todas las mujeres, por el hecho de ser madres, ya nos vamos a realizar en la vida. ¿Qué pasa? Que se sublima la maternidad porque interesa, se hace mediante una serie de normas y de regulaciones, y entonces se crean estereotipos. Mujeres, pues, nutricios, cómo ser nutricio, las mujeres que tienen un instinto maternal, además la maternidad nos impide realizar determinados trabajos, oiga, sí, en el momento anterior y posterior al parto, pero luego después, nada más, a ver, claro, de qué estamos hablando, ¿no? Claro. Tampoco esa idea de que las mujeres desde los orígenes de la humanidad, como dicen, hemos estado reducidas a los espacios domésticos, tampoco es cierto. O nosotros podemos hacer todos los trabajos. Contrariamente, es el sexo masculino el que no puede hacerlo porque no puede dar vida. Por ejemplo, su contribución, claro, es su contribución es la que es, pero quien genera, crea y luego tiene esa criatura en el parto es la mujer, ¿no? Por lo tanto, las mujeres no estamos impedidas para realizar ningún tipo de trabajo. Otra cosa es que se haya considerado así. Y luego aquí también habría que añadir que al mismo tiempo que se los metía en la cabaña, allí, cuidando, haciéndolo, pues, los trabajos domésticos, etcétera, etcétera, son trabajos que no se han considerado económicos. No, son trabajos que las mujeres hacían, como son las tareas, las labores que las mujeres hacen, pues bueno, pues que mira, mientras que cuidan a las criaturas, a los ancianos, a los enfermos, etcétera, etcétera, pues al mismo tiempo, pues hacen el resto de tareas. A ver, Claro. son trabajos económicos, fundamentales, sin los cuales la vida social no puede continuar. Y eso se ha invisibilizado y ha habido una arqueología patriarcal que la ha invisibilizado, por supuesto, por supuesto. Claro, realmente, si te tengo que ser sincero, yo muchas veces como hombre me encuentro en que, claro, yo ya tengo cierta edad, ¿sabes? Y claro, yo me he educado en la época que me he educado. Y sinceramente tengo que cuestionarme y recuestionarme muchas veces algunas de los Sí, de los presupuestos de que los de los que presupuestos uno que se ha tengo, educado. y claro, para poder estar, y por suerte, como el otro que dice, quizás gracias a mi madre y a algunas de las parejas que he tenido que me han puesto las pilas, pues a lo mejor no voy muy perdido. Pero no, cuando algunas veces hablamos de determinados temas, sinceramente he de reconocer que no las tengo todas conmigo, Pero es porque veo lógico, porque que voy con unos, eso, con unos presupuestos, o sea, una estructura mental que me viene de atrás, ¿no? no, lleva una mochila, cada cual lleva su mochila, ¿no? Y entonces cada cual lleva una mochila donde va adentro, pues, de cómo ha vivido, cómo se ha mantenido. Es decir, no todos tenemos las mismas condiciones materiales. Claro, A pero mí como materia, a mí como feminista, materialista y libertaria, pues me interesa saber la situación, no solamente de las mujeres, a ver, a mí lo que me interesa es saber las condiciones materiales del hombre y de las mujeres, claro. de las relaciones que había entre ellos. Porque si solamente me interesa saber las condiciones materiales de las mujeres, pues es como si le diera la vuelta a la moneda. Entonces Claro. voy a hacer lo mismo. No, no, no, no me interesa eso. Lo que sí quiero es incorporar a las mujeres y sobre todo que no sea solamente pues tener una visibilizar. No, no hay que visibilizar está muy bien. Por eso los estudios de género cuando se originan está muy bien porque visibilizan. Sí. Pero no cambian nada, no proponen. Mientras que, desde una perspectiva materialista y libertaria, lo que hacemos es proponer, desenmascarar y, en ese sentido, incluso llamar a la desobediencia si hay que hacerlo. Claro, porque a mí algunos de los estudios que me resultó muy interesante, estudios comparativos de tiempo en que individuos de distintas culturas, individuos de los dos sexos de distintas culturas, dedicaban, recuerdo un estudio, no sé si era de Marvin Harris o algo de eso, que leí hace años, que hablaba de distintas culturas de cazadores, recolectores, agricultores pristinos, luego culturas ya más comerciales, y donde me llamaba la atención como, por ejemplo, entre culturas de cazadores, recolectores, el tiempo que adultos, hombres o mujeres dedicaban al cuidado de las crías, de su cría, de su hijo y su hija, era prácticamente igual. O sea, casi en algunos de los estudios que este hombre planteaba, pues el tiempo que dedicaban los hombres a estar atendiendo en cuidados a sus hijos o a sus hijas era casi la misma cantidad de tiempo que dedicaban mujeres, y como en la medida en el que se fueron pasando a otro tipo de sociedades, en teoría más avanzadas, los hombres fueron siendo, o no sabemos si decir, no sé si decir que los hombres fueron siendo relegados de esa atención de cuidados, o si fueron, o si se les fue cargando a las mujeres con esa atención de cuidados. Pero yo digo, algunas de estas cosas son las que me han llamado mucho la atención, claro, y eso, cómo han ido ocurriendo y se nos han apartado del ideario en primera persona. O sea, tú lo primero que te planteas cuando te planteas, si no te metes en ahondar en esto que tú estás contando, lo primero que te planteas a nivel de antigüedad o de prehistoria, no sé qué, pues lo primero está lo que decíamos al principio, en plan cómic, ¿no? El macho alfa, no sé qué, y la mujer allí, siempre que te hacen dibujos, manifestaciones de grupos humanos en épocas prehistóricas, pues siempre está la mujer con el crío en brazos, los tipos trayendo el ciervo colgado al hombro, el no sé qué. Y claro, y eso es lo que va marcando, porque esas imágenes es las que nos va marcando a los individuos en la medida en que luego vamos creciendo y pensamos que esa imagen ahora se traslada a la modernidad con cosas similares, pero con los mismos esquemas. Entonces, yo sí quería preguntarte, ¿cómo conseguimos darle la vuelta, no como tú decías, no como para darle la vuelta a la moneda y querer marcar que las cosas son exactamente lo contrario, sino cómo desvelamos esas cuestiones y qué herramientas estáis viendo que tenéis para poder ayudarnos a todos a ver, por una parte, que ese tipo de visión es falsa y por otra parte, que al ver que es falsa, poder hacernos una verdadera imagen de cómo podía ser la realidad de estos colectivos humanos en otra época y que así nos permita cuestionarnos que la realidad que estamos viviendo ahora también deberíamos modificarla. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra ¿qué habrá pensado usted? Que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Bueno, a ver, un poco es todo lo que te he dicho, ¿no? Si nosotros partimos de una serie de presupuestos teóricos, utilizamos esas categorías de análisis, se propusieron una serie de teorías como la teoría de la producción de la vida social, la teoría de las prácticas sociales y la teoría de las representaciones figurativas, cada una con su metodología arqueológica y simplemente pues lo que hacemos es llevarla a cabo en función del registro arqueológico que tenemos, es decir, pues desde cómo puedes hacer una excavación en extensión, a cómo va a excavar una sepultura, a los análisis que hay que hacerle a un determinado individuo, etcétera, etcétera. Es decir, hoy por hoy contamos con muchísimas técnicas, a nivel de técnica, para poder llevar a cabo esta arqueología social. Claro, si a ti, digo que seas tú, lo único que te interesa es vaciar la necrópolis, tomar la foto de cómo el enterramiento, sacar al individuo, decir, vale, este es un hombre, vale, sí, va, es un hombre, homosexual, es un hombre, tiene estas cerámicas, qué bonita, y publica la cerámica y no me cuentas nada más, a mí la verdad es que me interesa muy poco. ¿Comprendes? Claro. Me interesa absolutamente poco. Es lo que te decía al principio. La diferencia está en eso. Eso es hacer una arqueología histórico tradicional, histórico-cultural, centrada en el objeto y no en los sujetos sociales. A nosotros nos interesa hacer una arqueología que sea una sociología desde la arqueología, que es lo que repetimos en muchas ocasiones en nuestros trabajos. Y hacer una sociología desde la arqueología significa acceder a las condiciones materiales. Y para eso tenemos que ahondar en el estudio de las prácticas económicas de esas sociedades y de las prácticas político-ideológicas, ¿vale? Claro. Y ese es el eje cuerpo teórico que luego mediante diferentes técnicas, etcétera, etcétera, se llevan a cabo y llevan a cabo algunos especialistas. Pero sin la base teórica, sin tener claro todo lo primero, no vas a saber por dónde tirar y se van a concluir pues con lo que estamos diciendo, lo que se ha venido diciendo, las mujeres no cazaban. ¿Por qué? Claro. Porque ahora resulta que se descubren en los Andes que la mayoría tal, tal, vale, ahora se descubre que en determinados sitios las mujeres aparecen con armas, ahora se... Entonces, se ha falsificado el pasado. Se ha falsificado el pasado en beneficio de qué, del colectivo masculino. Cuando yo estudié el arte rupestre, no me gusta utilizar la palabra arte porque la palabra arte tiene unas connotaciones que en esos momentos históricos no existían. Sí, pero sí. Bueno, para entendernos, cuando yo estudié el arte rupestre levantino, que lo publiqué en la serie Bar inglesa, pues yo pude estudiar durante, creo que fueron casi 4 años, muchísimos paneles levantinos de sí. La fachada mediterránea de la península ibérica, donde, bueno, pues hacía 100 años y más que había cientos de publicaciones donde las mujeres no aparecían y se invisibilizaban, ¿no? Bueno, voy a contar aquí el estudio porque es bastante más complejo, pero yo, basándome en esas teorías, pude ir panel por panel y donde podía y podía hacerlo, sí. Pues fui aislando las escenas, fui aislando los sujetos sexuados, es decir, sujetos con pene, mujeres con seno, vulva, etcétera, etcétera, y pude sacar una serie de conclusiones que pude dar la vuelta a lo que se decía tradicionalmente. Y la conclusión al final, a falta de las dataciones absolutas todavía, que no la han hecho, que tendrían que hacerla, o por lo menos yo no tengo constancia de que se hayan hecho, es que las mujeres estaban explotadas, mientras que los hombres no estaban explotados porque hacían muy poquitos trabajos, según lo que se representaba. Claro. ¿Comprende? Es decir, hay que tener muy claro los presupuestos teóricos y las herramientas que tú vas a utilizar. Y luego, evidentemente, saber generar unas metodologías para poder esas metodologías emplearlas en el registro arqueológico. Y esto es muy fácil decirlo así, pero es muy complicado. Claro. A ver, esto nace de un grupo de investigación que durante décadas y décadas ha estado trabajando. Yo llego a este grupo de investigación después de que este grupo esté trabajando, aunque décadas en estos temas, ¿no? Aunque después pues unos tiraran para un sitio y nosotros nos fuéramos para los Andes, ¿no? Sí, sí. Pero aquí hay décadas y décadas de trabajo. Esto no es una cosa que se improvisa, ¿no? Es decir, mucha gente pensando, mucha gente reflexionando, muchos proyectos de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso te decía al principio que después de muchos años y de ver y de tal, pues son estos presupuestos teóricos los que me permiten, y creo que son los que me permiten hacer interpretaciones sobre el pasado. Claro. Claro. Pero las cosas pues son bastante bastante complicadas en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues es como el trabajo de los cuidados. También yo tengo algún artículo también sobre el trabajo de cuidados, las sociedades del pasado. Vamos a ver, primero que no lo sabemos. No se puede decir que las mujeres fueran las cuidadoras. Sí, sí. ¿Por qué? Pues porque pueden ser cuidadoras en unos sitios y cuidadoras en otros sitios pueden ser los hombres. Segundo, cuidar lo puede hacer tanto o mejor un hombre que una mujer. Por lo tanto, no demos sexo a los trabajos. El único trabajo que tiene sexo es el hecho de dar vida. El resto de los trabajos los tenemos que sexuar mediante análisis antropológico y mediante diferentes técnicas que existen como tal. Y bueno, pues aquí, pues lo que te decía, se ha dicho mucho, pero hay muchas cosas como que hay que volver a estudiar y analizarlas desde otra perspectiva, por ejemplo, como yo hice con el arte levantino, ¿no? Sí, sí, sí. En el arte levantino lo que hice fue recopilar nuevamente los paneles, recopilar todo lo que se había dicho, generar una lectura a través de una serie de propuestas teóricas, aplicarla y, por supuesto, luego irme a los yacimientos, porque, a ver, las sí. representaciones figurativas es como nuestros medios de comunicación, te pueden estar mostrando la realidad que quieren, pero luego a lo mejor no es. Claro, lo hay que ir a comprobar allí. Hay que ir, y me tengo que ir a los yacimientos arqueológicos, y veo que la caza, que es la única actividad que se representa por todos sitios, la caza, pues resulta que los restos mayoritariamente no son de caza, sino que son de recolección, que claro, es lo que representan las mujeres. Claro. Entonces empieza a chirriar, esto es como una labor de detective. Yo siempre claro, le digo muchas veces a mis alumnos y alumnas que nosotros tenemos una gran mesa donde tenemos que poner cantidad de pruebas, cantidad de analíticas, tener muy claro a teóricamente dónde vamos y empezar. Y la arqueología es lenta y tiene sus limitaciones, pero lo que no podemos dar lugar es a falsificar el pasado, a hacer generalidades que convienen a la sociedad capitalista patriarcal actual, y a seguir haciendo una arqueología light, descremada, políticamente correcta, que no cambia nada. No me interesa esa arqueología, no es la arqueología social que nosotros queremos hacer desde el Grupo Acaya. Bueno, yo creo que con esto ya un poco en general era lo que quería. Y luego una cosa que también me parece interesante, y lo has dicho tú antes, el tiempo que se invierte, ¿no? Sí. A ver, muchas veces lo vemos también en los reportajes y en los documentales. Hay un grupo de hombres que sale y se tira una semana para cazar algo, ¿no? Y trae sí, una pieza, pero luego resulta que en el sitio, en el lugar donde se habita, están las mujeres que van a por el agua, que repellan las cabañas, que ordeñan las, etcétera, es decir, cuidan. Es decir, la medida del tiempo es patriarcal también. ¿Por qué se tiene que valorar más cuando hay cantidad de trabajos que están se están realizando también? ¿Por qué se valoran unos trabajos más que otros? ¿Por qué? Pues porque hay una medida patriarcal del tiempo. Y luego hay una realidad. Esa caza que traen se come en una tarde. Han estado 2 semanas por ahí, se come una tarde. ¿Qué pasa? Que durante las otras 2 semanas que estuvieron por ahí nadie comió nada. Precisamente el resto del colectivo ha estado ha estado cogiendo determinados frutos, determinadas... Y además, se han estado manteniendo y han estado cubriendo todas las necesidades del colectivo. Exacto, y cuidando a enfermos, cuidando a criaturas, etcétera, etcétera. Pero además se considera que no es un trabajo económico. Claro. ¿Por qué pasa? Que hay que considerar económico solamente lo que pasa en lo que los medios de comunicación del Estado capitalista patriarcal dicen que es trabajo. No, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado es gratuito, pero es un trabajo económico, y eso hay que reivindicarlo en el pasado, en el presente y en el futuro. Es un trabajo económico y lo pueden realizar tanto hombres como mujeres, evidentemente, pero no digamos que no es trabajo económico. Claro. Es un trabajo económico, lo que pasa es que es gratuito, que es distinto. Lo que pasa es que eso, en el fondo, depende de quién está sentado en la cátedra, pues como hay determinados parámetros que no le... removería su cátedra. Sí. A ver, que la visión que yo que estoy dando, como te la podía dar alguna compañera mía del equipo, compañero, no es la generalizada, ni muchísimo menos. No, hombre, yo sinceramente, así como se suele decir ahora que no nos escucha nadie, este verano sufrí una pequeña decepción cuando, bueno, hace unos años en una excavación pues sacamos unos restos de lo que creíamos evidentemente que era una mujer con una fractura en el cráneo, con una joyería total. Y este año he ido a verlo, ya musealizado en Múnich, ¿no? Y para mí ha sido, hombre, siempre gratificante, porque al fin y al cabo eres tú quien ha estado allí hurgando, ¿no? Verlo ahora en una vitrina, pero fue un poquillo decepcionante ver que todo lo que los que estábamos allí excavando veíamos que podía ser un sujeto con una cierta entidad social, con cierto peso, que podía cuestionarnos si había sido un sacrificio colectivo, una historia ahí, pues como era una mujer y no, pues no había, no ponía nada por ningún sitio, solamente estaban allí expuestos los objetos, sin ninguna explicación de nada más, sin ningún ahondar de qué interés podía tener aquel sujeto con esas características, cuando la vitrina de al lado, pues como había una tumba de una época similar y había un individuo con un montón de y claramente era un hombre, pues allí estaba una vitrina de que flipa en colores de grande, con todo. Y a unas cosas se le da importancia porque manifiesta. Bueno, las cosas han cambiado mucho y la visibilización está, la podemos ver en como se imparten en las universidades en algunas ocasiones, en otras no, hay que decir la verdad. En los museos se ha hecho un esfuerzo, hemos avanzado mucho, pero evidentemente en relación a las sociedades del pasado queda mucho por hacer. Queda muchísimo por hacer, digo, ¿no? Por eso, sobre todo porque implicaba, en el caso este que yo te digo, implicaba que claramente había una connotación social detrás de aquel sujeto y que para nada se le estaba dando ninguna importancia de qué había detrás, sino que sencillamente se pusieron los objetos muy bonitos y punto. Cuando había otro sujeto que, como si manifestaba una potencia, un poder, pues se le daba otra preponderancia en el propio museo. Además, un museo que ha estado años cerrado y que lo han remodelado y que hace ahora apenas un año que está con la nueva, con todo el la panoplia nueva, ¿no? Entonces te queda un poco diciendo, hostia, aquí yo, esta gente deberían hacérselo mirar, ¿no? Entonces, pues te digo que veo que eso, te cuestiona cuando te pasa una cosa esa y además la ves de cerca y la has vivido tú, porque tú has estado concretamente allí viendo toda la movida y te has estado cuestionando qué implicaciones podría tener ese sujeto en la sociedad en la que vivía para que, siendo un sacrificio o no, estuviera como estaba, ¿no? Pues entonces, y de pronto te encuentras ese tipo de tratamiento y dices, hostia, aquí hay algo que habría que cuestionárselo. Bueno, también a veces pasa, por ejemplo, últimamente, en la última década están apareciendo en los Andes y lo que se llaman las sacerdotisas, las grandes damas, que están enterradas, señora de Cao, etcétera, que están en, pues que aparecen enterradas en grandes pirámides, ¿no? Con todos los ornamentos que puede llevar de ajuar, que puede llevar un individuo masculino, con las porras de oro, perteneciente a lo que sería la sociedad moche, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces empiezan a hablar de el poder de las mujeres. ¿Cómo que el poder de las mujeres? Será el poder de determinadas mujeres. Claro. Para empezar. Luego, otra cuestión que también se... pues era la mujer de... Claro. Bueno, habrá que hacer análisis de procedencia, análisis de ADN, análisis de qué. Habrá que... Es decir, son muchas cosas Claro, recuerdo alguna revista de historia que hablaba de situaciones de esas aquí en la Península Ibérica y decía, ¿sacerdotisa o princesa? ¿Cómo sacerdotisa o princesa? Claro. O sea, ¿qué pasa? Sí. Es que solamente concebimos esos conceptos que tenemos ahora son los que podían implicar. Claro, es una fragmentación. Marcela Lagarde, la gran maestra Marcela Lagarde, en algunos de sus libros habla pues eso precisamente de la fragmentación. Una de las estrategias fundamentales del patriarcado es fragmentar, es decir, las mujeres somos madres, somos vírgenes, somos prostitutas, yo prefiero hablar de mujeres prostituidas, o somos víctimas o qué. Es decir, fragmentar el cuerpo femenino. Al fragmentarnos se nos quita fuerza. Eso es obvio, ¿no? Entonces, podríamos seguir y seguir hablando de la cantidad de estrategias, de normas, de manipulaciones que se hacen y que, bueno, evidentemente lo que se tiende es, pues, a no solamente a controlar, sino también a alienar, a emplear mecanismos de alienación que, pues, muchas mujeres cuestan mucho tiempo, esfuerzo y trabajo poder darnos cuenta de la alienación que hemos sufrido durante, porque hemos nacido con esa mochila, ¿no? Ya, ¿no? Puesta. ¿No? Entonces, pues cuesta muchísimo trabajo enfrentarse a todo eso, ¿no? Y más con los medios de comunicación y en la situación en la que nos encontramos. Y yo, pues, lo veo en mi alumno y en mi alumna, ¿no? Es algo que cuando ya llevas varios meses con ellos y con ellas, la gran mayoría de ellos lo entienden y empiezan, ¿no? Pero cuesta mucho trabajo, y sobre todo si son alumnos, pues, de primero. Que empiezan, ¿no? Vienen con muchos de ellos con un pensamiento pues muy, muy concreto, que si tú le dices que la producción más importante es producir hijos, pues, No, no, la producción más importante son los alimentos. Digo, pero si no hay personas, ¿para qué quiere alimentos? Además, claro. ¿Cómo vas a hacer los alimentos si no hay gente? Además, muchas veces en sociedades donde los alimentos son totalmente perecederos y vas sacando conforme vas consumiendo y punto. Claro, por eso además no se puede universalizar, que claro. Es que hay que estudiar en cada sitio, en cada contexto, con una cronología determinada. Lo que no se puede es pensar que en todo sitio, al mismo tiempo, todo el mundo hizo lo mismo, ¿no? Es decir, claro. Las cosas no son así, se ha generalizado. Y otra cosa que sí me gustaría antes de terminar también decir es que si la diferencia que existe, porque evidentemente nacemos en cuerpos sexuados diferentes, el de hombre y de mujer, esa diferencia no tendría por qué llevar en ningún caso a una situación de falta de convivencia o a una situación difícil entre los colectivos. Es decir, es el patriarcado el que ha convertido ese cuerpo sexuado diferente en una desigualdad mediante la imposición de una diferencia que no es o que no debería de ser así. Sí, sí. La ha gestionado. El hecho de nacer en cuerpos sexuados diferentes no tiene por qué llevarnos a caminos de explotación, subordinación, etcétera, etcétera. O de primacía de uno sobre otro. Claro, claro. Eso se ha gestionado para que sea así. Eso también me gustaría un poco así rápidamente decirlo antes de que termináramos. Bueno, Trini, pues muchas gracias por ayudarnos a desvelar este pasado que todos y todas hemos tenido y que, por desgracia, a unos se nos ha visto y a otras, pues, se os ha querido que pase inadvertida. No, muchísimas gracias a ti, Paco, y a Radio Almaina, lo digo bien, ¿verdad? Sí, sí, Almaina. Sí, Radio Libre Almaina, pues por darme la oportunidad de dar voz al trabajo y a las investigaciones que venimos realizando, que por otra parte es lo que tenemos que hacer. Pues, no solamente hay que salir de la academia y hay que salir fuera y hay que ir un poco dando a conocer los trabajos que venimos realizando. Pues muchas gracias y estamos en contacto, seguiremos haciendo cosas. Igualmente, muchísimas Venga. Gracias a vosotros y vosotras. Adiós. Hasta luego. Y queremos recordaros lo que os dijimos en el anterior programa. Si los estados nunca traen nada bueno, si como me preguntó uno el otro día, Paco, ¿qué le has pedido a los reyes? Y yo le dije que no hagan más guerra. Si no debe existir ningún estado, estamos convencidos que si hay alguno que merece desaparecer ya, es el de Israel. Así que mientras no sepamos decirlo de otra forma, diremos esto: Israel de Linda Est. Por supuesto, las personas son personas y tienen derecho a existir y gobernarse, pero desde luego no en el plan que van. Es mi modesta opinión. Creo que los que hicieron tantas cosas deben ser dueños de todas las cosas, y los que hacen el pan deben comer y deben tener luz los de la mina. Basta ya de encadenados grises, basta de pálidos desaparecidos. Ni un hombre más que pase sin que reine, ni una sola mujer sin su diadema. Para todas las manos guantes de oro, frutas de sol, a todos los oscuros. Yo conocía que no. Y hasta aquí el programa de hoy. Cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya... Esperamos que esta revisión de la historia de la arqueología desde esta perspectiva feminista que nos enriquece a todos, también los hombres. tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo. Os haya resultado interesante y os anime a profundizar sobre este tema. Alguien me está escuchando y no lo sabe. Así que aquí lo dejamos por hoy. Salud, anarquía y hasta el próximo programa.